¿Qué pasa, gente buena? Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas al octavo episodio de este programa musical en Radio Topo. Este programa que es como un alien en el octavo pasajero. Bienvenidos a esto. Es como se llamaba este programa, que no me acuerdo, hace tanto tiempo. Bienvenidos. Ya sabéis que estáis en este programa musical que emitimos cada 15 días, aunque el último no pudimos por motivos ajenos a nuestra voluntad. No podíamos levantarnos de la cama. Y lo hacemos los martes de 8 a 9 de la noche en Radio Topo, también es en 101.8 FM, en radiotupo.org, en los podcasts. Cuando queráis, Ramón, lo podéis escuchar siempre. Tenemos que hacer un especial de Manu Django, ¿eh? Un día. Bueno, hoy no tenemos sección de entrevistas, pero pues nos ha caído a última hora. Pero tenemos sección de divas y de dedicatorias. Pero antes nos vamos a presentar, ¿no? Saludos, Ramón, desde nuestra nave sideral subterránea. ¿Qué tal, Ramón? Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, repito, que dicen que se me oye poco. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Con esa voz tan bonita que tienes. Eso. Bien, estoy bien. Aquí estamos, haciendo un programa nuevo. Ramón, el 8 ya, colega. Ostras, y además llevamos un mes, ¿no? Sin aparecer por aquí. Un mes o así. Yo no me acordaba de dónde estaba el botón. Ni el nombre del programa. Que, por cierto, estáis en Aquí si bailas ganas. Y vamos a empezar un poco raros, pero vamos. Déjame ver que yo no tengo la temer que entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar. Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar. Héroes del Silencio, ¿eh? Hemos empezado ahí a saco con Héroes del Silencio. Esta canción está dedicada a Chus del Potoka. El día de hoy es de dedicatoria. Bueno, un comienzo de programa muy patrio, ¿eh? Muy, muy guay. Enrique Bumburi, ¿eh? Que parece ser que se retira, Ramón. Que se retira, que le duele la gargántica. Ostras. Bueno, pobre hombre, ¿no? Yo lo siento, sí. Yo también lo siento. Hombre, es un grupazo, ¿no? Yo creo que es un poco así tal, pero majos, ¿no? Es del Silencio. Tema número uno, ¿eh? Del disco de Senderos de Traición, que fue el segundo del grupo. En el 1990 estamos hablando. Un exitazo en España y en Europa, principalmente. Les llevó al estrellato. Lo que pasa es que también tuvo muchos detractores, sobre todo del sector de la prensa musical. No sé, nosotros somos prensa musical y nos gusta, ¿no?, esta canción. Sí. Está guay, mola. Pues lo ponemos. ¿Eh? Por eso la ponemos, porque nos gusta y porque estamos en Radio Topo. Po. Después de 12 años, en los que vendieron más de 6 millones de discos en más de 37 países, ofrecieron más de 1000 conciertos, se retiraron en 1996, chaval. En fin, bueno, vamos a cambiar de guión. El guión lo hemos cambiado a última hora, pero bueno, vamos a cambiar. Y vamos a ir con algo que es también como de aquí, pero más lejano, ¿no? Es una cosa muy guay. Es el puto amo del funk, del bajo funk. El que inventó el slap. ¿Sabes el sonido ese? Blum, blum, blum, blum. Vamos con Bootsy Collins. Thank you. essence of the funk is the power of the one bop. One! Muy bien, hemos tenido aquí al funkero del bajo absoluto. Que este tío toca, bueno, tocaba en el grupo de con James Brown, Ramón, y con todos los famosos, con todos los buenos. Como he dicho antes, uno de los pioneros del slap junto con otra gente, que estoy mirando los apuntes, pero es que no sé dónde, como hemos cambiado el guión, no sé dónde lo tengo. Es que, eso es, sí, aquí lo tengo. Con otra gente. Con otra gente inventó el slap, la técnica del slap. Tocar el bajo así. Yo sé hacerlo pero con la boca. Bueno, este disco que hemos escuchado, esta canción, es del 2020, pero este tío tiene discos a porrillo. Más que años tenemos nosotros. La gente que nos escucha, quiere decir. Bueno, vamos a cambiar de tema. A tope. Vamos a cambiar de todo porque somos como eclécticos, como nos gusta. Vamos a irnos un poquito al año 1982 a bailar un poco con una canción de otro grupo patrio que vais a bailar todos, el esquelético. Venga, vamos a ponerla. Había que ponerla en algún programa. Había que ponerla, lo siento. Pues había que ponerla. Compañía. Oh. Bueno, Alaska y los Pegamoides bailando, el año 1982. Que había que ponerla, Ramón, esta había canción. Ponerla, ya en, está, ya está puesta. Aquí sí bailas ganas. ¿Cuál es el octavo programa? Este es el octavo programa, como el octavo pasajero de Alien, tu octavo compañero. Esto está metido en un disco que se llama Grandes Éxitos, fíjate. Alaska y los Pegamoides. Bueno, vamos a cambiar un poquito. Bueno, aunque Alaska es... Su madre era mexicana o alguna movida de esas, ¿no? O ella es mexicana o alguna cosa de esas, ¿no? Yo creo que nació en México y vino de jovencita, sí, aquí a España. Eso es. ¿Qué decía Ramón? Que nació en México y vino de jovencita por aquí. Sí. Eso es. Pues como somos así en este programa, vamos a seguir con México. México. Vamos a seguir con México. Vamos a seguir con algo muy, muy raro, muy bizarrico. Astrid Haddad, que nació en el 57, tiene 65 añicos ya, la mujer. Actriz, cabaretera, cantautora mexicana y creadora de una cosa un poco rara que vamos a escuchar ahora. Y hace muchos performances cuando canta. Lo tenemos a Astrid Haddad. Sí, pero no es raro, es divertido. Es divertido, es divertido. Raro me refiero por divertido. Tarzana y mamá, cuando me paseo con él, ay, se mira tan remono, con esos tirantes rojos, esos pantalones flojos, ay, con esa caída de ojos, su pelo muy ondulado, muy bien envaselinado, todo muy bien relujado, mamá, yo muero por él. Ay, qué re chulo. Tarzana y mamá, cuando me paso con él, ay, se mira tan remono, con esos tirantes rojos, esos pantalones flojos, ay, con esa caída de ojos, su pelo muy ondulado, muy bien envaselinado, todo muy bien relujado, mamá, yo muero por él. Pachuquito. ¡Guacha, qué calco, César! ¡Ven! Ya no fumé, suegra. Pero ay, viejita, por Dios, qué cara. Mira lo que vas a hacer. Que no ves esas risiones, que te dan retortijones, zapatos del lavadero, todos llenos de agujeros, terror de los peluqueros, que dices que son los tarzanes, una punta de holgazanes, hijos de la China Hilaria. ¡Pero perro! ¡Calenturientos, un libidinosos, ñangos! ¡Hasta borrachos! ¡Mira lo que vas a hacer! ¡Qué bueno, tío! Astrid. Y aquí tocaba con... Y los Tarzanes, Astrid Haddad y los Tarzanes. Y la canción se llama Los Tarzanes. Es de un disco del 1990. El disco se llama Ay. Buenísimo, tío, Ramón. Qué grande. Qué gracias, Ramón. Pasado. Gracias, muy gracias divertido, por enseñarnos estos éxitos. Sí, sí, sí. Aquí tuvimos devoción por Astrid Haddad. Sí. ¿Dónde? ¿Dónde tuviste? En tu interior. En la vía, claro. La Vía Láctea, que recuerdo que está abierta y hay actuaciones y cosicas, ¿verdad? Dentro de... Ha habido música, habrá música... Os enseñamos, os invitamos a venir aquí con nosotros. Y también a este programa musical de Radio Topo que se llama Aquí si vais las ganas. No tenemos entrevistas, teníamos una entrevista muy importante con una mujer que ha viajado por Galicia, por Alemania, por muchos sitios y nos quiere hablar de su música y sus bailes. No sé cómo saldrá eso, pero bueno, no tenemos, pero vamos a seguir con nuestro porque somos profesionales. Después de Astrid Haddad y los Tarzanes, vamos a volver a un poco de cercanía. Pues otra que había que poner, ¿no? Otra que había que poner. ¿Cuál, Ramón? ¿Apuesta por el rock and roll igual o qué? ¿Un poco de rock and roll? Vamos. Vamos con más birras. Apuesta por el rock and roll. Más birras, apuesta por el rock and roll, qué bueno, tío. En fin, qué tiempos, más birras, qué bueno. Vamos a cambiar de tercio otra vez, porque más birras se nos ha acabado ya la canción. Que este Mauricio Aznar, ¿no? Guitarra y voz, qué bueno, tío. Gabriel Sopeña le hacía alguna eléctrica, ¿no? Muchas letras les hizo. Bueno, vamos a cambiar. ¿A cuál vamos a cambiar, Ramón? Que no lo tengo muy claro ahora. Al Willy de Bill. Venga, estamos dando un paseo español. Vamos a ir con Willy de Bill, con Spanish Troll. Bueno, esto es chicano, ¿eh? Eso es chicano. No, pero la canción... The shape you're in, finger on your eyebrow and left hand on your hip, thinking that you're such a lady killer. Think you're so slick. Well, all right. A plane and he got on it. Now he's a razor in the wind, and he's got a pistol in his pocket. They say the man is crazy on the coast. Lord, there ain't no doubt about it. Well, all right. Ooh, vas con mi carro, Rosita. Usted sabe que te quiero, pero usted me quita todo. Ya me robaste mi televisión, mi radio. Ahora quiero llevar mi carro. No me haga así, Rosita. Ven aquí. Hey, usted que es al lado, Rosita. Oh. Fantasma de Radio Topo. A ver. Eso es. A finales de los 70. Esto en realidad son Mick DeVille, cuando estaban con la banda esa que era en los 70. A finales de los 70 la hicieron. Rock and roll a tope. Aquí se hizo más famoso al final, ¿no? Igual, ¿no, Ramón? Con la de Demasiado Corazón. Sí, aquí sí. Sí. Esa aquí cuajó mucho. Esta cuajó mucho. Bueno. También, Compositor y vocalista, Willy. Aunque eso ha sido un tipote de rock and roll a tope, ¿eh? Ha tenido de todo el chaval. Este disco, esta canción que hemos escuchado es del 1977, año 77. Y ahora vamos a ir con otra canción, Ramón, que va a ser, yo creo que otro. Vamos a volver aquí a Cerquica, ¿vale? Esto es un programa de Aragón. Había que ponerlo también algún día. Había que ponerlo. Ya está. Hoy es el programa de Había que ponerlas. Había que ponerlas. Eso es. Como no tenemos entrevista. Esto se la dedicamos a todos los que pasáis mucho calor por las noches, sudando cuando hace calor. Esperando que caiga la... Toma ya, ¿eh? Radio Futura, Santiago Userón y su hermanico y toda la peña. Estáis viendo que este programa de hoy tiene un motivo fundamental, un nexo. son todos de Zaragoza. El de los héroes, el de Más Birras, Santiago Userón, Hadid, Los Tarzanes, el Butzi, todos son de Zaragoza. Willy no es de Zaragoza. Vale. Chicano. Yo pues como lo veo más así con el bigotico, digo, pues este será de aquí, Zaragoza. Porque los de Zaragoza llevan todos bigotico. Bueno, después de Radio Futura, vamos a seguir con un poco de amor patrio a tope. Vamos a Galicia, que en Galicia está lo bueno. Lo siniestro total. Uno de mis grupos favoritos, ¿eh? Políticamente incorrecto, así ya. Excelente, excelente. Lo siniestro total. Pero, en fin. Hay que seguir. Sí, y, otra que había que poner. O sea, hoy es la noche de las... Y haciendo homenaje a la letra de Siniestro Total, ¿no? Vamos a poner a las Ronettes, que lo dice en Siniestro Total en su canción. Thank you. de Ronetes. Bueno, todo este programa de hoy en realidad venía con un sentido, para llegar hasta las Ronetes. Porque las Ronetes tuvieron a Phil Spector como productor, que se casó con una de las Ronetes, con la voz principal. Y dice Wikipedia, Ramón, que al final no quería grabar más que las Ronetes, el Phil Spector, porque, qué sé, tenía un rollo en la cabeza. Y eso hizo que se hicieran, que subiera el disco, la canción que vamos a poner ahora, que, por cierto, es la dedicatoria, Ramón, se me olvidaba. La canción que vamos a poner ahora nos la pide por correo electrónico Jesús, otro Jesús. Tenemos muchos amigos que se llaman Jesús, ¿eh? Que dice que se la dedica a lo que le ayuda a levantarse todas las mañanas, que es el café. Vamos con las Supremes. Bueno, esta canción de Jesús dedicada al café. Esas risas son del público que nos tenemos aquí alrededor. Escapó. Hostia, Ramón. Escapó. Bueno, Ramón, eso que podéis pedir canciones dedicadas a aquisibailagaras@gmail.com y que podéis venir a contar lo que queráis y escucharnos también a nosotros alguna vez lo que decimos, porque somos muy interesantes. Ramón detrás del cristal. Con gafas, ¿no? Con gafas, es interesante. Bueno, mira, vamos a hacer un cambio a tomar por culo, Ramón. Venga, la siguiente canción ni la presento, que no quiero ir a la mili. ¿Cómo me gustan las anfetaminas? Por la mañana cuando voy a la oficina. No soy moderno. sienta esa tonta medicina. Regreso al boom, regreso al boom, regreso al boom. De orina. Regreso al boom, regreso al boom, regreso al boom, regreso al boom. Medicina. Regreso al boom, regreso al boom, regreso al boom, regreso al boom. Dejamos lo de la mili para otro día. Los ilegales, cómo molan. Bueno, vamos a acabar el programa, Ramón. Adiós. ¿Cómo lo has visto? ¿Bien? Qué bien, muy divertido. Muy divertido. Pasan grandes yo por aquí. Se nos echa el tiempo encima, primo. Carlos, venga, acabamos con otros héroes, pero los de verdad. Vamos con el segundo de la trilogía del rock and roll, de la Santísima Trinidad. Forever and ever. Oh, we can be here.